Saludamos como siempre a todos los amantes del buen rock que están escuchando a esta hora este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, el número 9 de la temporada 14, y además es el primer especial de esta temporada. En esta oportunidad vamos a escuchar por completo un disco fundamental para los rockeros, que además es inspiración para la creación de otros subgéneros del rock. Me refiero a Ace of Spades, obra que pertenece a los maestros de Motorhead. Vamos a conocer algo de este álbum, pero lo más importante lo vamos a escuchar por completo, obviamente, todos los temas de la versión original, no las que vinieron posteriormente, que se le fueron sumando otros temas como bonus track. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, les damos la más cordial de las bienvenidas a este especial, donde escucharemos por completo una de las joyas del rock, el disco Ace of Spades. Damos paso primero a nuestra característica presentación y luego, como siempre, iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. A ver, técnicamente el disco que vamos a revisar hoy por completo, escuchando cada uno de sus temas, Ace of Spades, es el cuarto trabajo de estudio de la histórica banda de rock formada en el año 1975 en Londres, Inglaterra, Motorhead, influencia permanente para otras agrupaciones. El disco en sí fue grabado por la formación de ese momento, yo diría la más emblemática de la banda, en el bajo, la voz y líder de la banda, el histórico Ian Lemmy Kilmister, en la guitarra el maestro Eddie Faz Clark y en la batería el mítico Phil Filthy Animal Taylor. Lamentablemente todos al día de hoy se encuentran fallecidos. El disco fue grabado entre el 4 de agosto y el 15 de septiembre de 1980, siendo lanzado al mercado un 8 de noviembre de ese año, siendo además el primero en que una foto de la banda completa era incluida en la portada, llegando a ocupar el cuarto puesto en la lista de éxitos en el Reino Unido, siendo además una tremenda influencia para otros subgéneros que se desarrollarían después, como el thrash metal. La canción, la primera canción del álbum, es la que da nombre al disco, Ace of Spades, y esta fue lanzada como primer sencillo de este trabajo el día 27 de octubre de 1980. El corte promocional se lanzó en formato de vinilo de 123 pulgadas con Dirty Love en su cara B. Uno de los temas más conocidos y más importantes de la banda es precisamente Ace of Spades, que es además conocido en el mundo entero. Y ya que estamos hablando de temas, vamos a hacer el primer alto para disfrutar de los temas de este disco, de las canciones de Ace of Spades, disco de Motorhead, el especial de hoy en Paraíso Infernal. Y por ello entonces vamos a programar primero el tema 1 y el tema 2 de este disco. Y el tema 1 es el clásico Ace of Spades, y luego vamos a escuchar el tema 2, Love Me Like a Reptile. Fool! that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Sí, el disco Ace of Spades, hablamos obviamente de la versión original, la que fue lanzada en el año 1980, contiene 12 poderosas composiciones producidas por Big Sherman Male para el sello discográfico Bronze, grabados en Jackson Studios en Rickmans Wharf, Inglaterra. La portada fue bastante sencilla, como habíamos señalado. Se trata de una fotografía mostrando a los tres miembros de la banda, es decir, a Ian Lemmy Kilmister, Eddie Fast Clark y Phil Filthy Animal Taylor, al estilo de vaqueros del lejano oeste, con la imagen de las de espadas y el nombre del grupo en la parte inferior derecha. El disco inicia con la canción que acabamos de escuchar, uno de sus mayores éxitos, Ace of Spades, para seguir con un riff distinto que da paso al segundo tema del disco que también acabamos de escuchar y que lleva por título Love Me Like a Reptile, que hace referencia a las intensas noches de la banda con un potente sonido de guitarra. Luego siguen los dos temas que vamos a programar a continuación, Shoot You in the Back, un potente tema al que le sigue Live to Win, una optimista canción con otro buen solo de guitarra, una palpitante rítmica y unos versos que lo dicen todo, como por ejemplo, no puedes dejar que te lastimen, debes creer en tu estrella de la suerte, ellos siempre te tratarán como sucio, solo ellos pueden llevarte al extremo, dice una parte de este tema. Ya pues, sigamos entonces con el tema 3 y 4 del disco que hoy estamos revisando por completo, una joya del rock, Ace of Spades de Motorhead. Y a continuación, como lo adelantamos, vamos a disfrutar primero del potente tema Shoot You in the Back y luego el tema que sigue, Live to Win. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy, donde estamos revisando por completo el disco Ace of Spades de Motorhead. El rudo Ian, con su ronca voz, con la sobresaliente guitarra de Clark y la telúrica y constante batería de Taylor, ciertamente creaban una fórmula llena de energía rockera con la mayor honestidad. Cuesta aceptar que ninguno de ellos sobrevivió a una vida llena de excesos, lamentablemente. El disco cierra su cara A con los temas Fast and Loose y We Are the Road Crew. En la primera, Motorhead nos narra un encuentro amoroso, mientras en la segunda canción es el sonido de un veterano que ha formado parte de todo ese movimiento y vuelve para hacer un manifiesto de ese legado de exceso desenfrenado y peligroso. Sin una sola nota fuera de lugar, esta canción fue escrita como un tributo a los roadies de la banda. Ace of Spades se recreó en el clásico del salvaje oeste. De hecho, la foto donde sale Eddie Clark se basó en el personaje de Clint Eastwood de El Hombre Sin Nombre, de la trilogía del dólar. Filthy Animal está basada, su foto, su vestimenta, en el personaje de Marlon Brando en One Eight Jacks. Y Lemmy estaba inspirado en el western de Brett Maverick. Fue el álbum de mayor éxito comercial de la banda. Alcanzó el número 4 en las listas de álbumes del Reino Unido, así como el certificado de disco de oro. Este disco contiene temas adelantados a sus tiempos, como la búsqueda de la velocidad, que tanto copiaron el thrash y el metal en general, y cómo incursionó el uso del doble bombo, esa voz icónica y única. Su enorme influencia es aún notable en todos los géneros musicales que surgieron y que llegan hasta la actualidad. Cambiaron el rock y lo convirtieron en algo más fuerte, directo y sucio. Y nosotros, por supuesto, que seguimos adelante para seguir escuchando los temas que componen este trabajo. Y vamos con los dos temas que cierran la primera parte del disco. Primero, Fast and Loose, y luego We Are the Road Crew. I'm not place, another truck, another race. I'm in injury, I'm feeling bad. Another night, I'm going mad. My woman's leaving, I feel sad. But I just love the life I lead. Another beer is what I need. Another gig, my ears bleed. We are the road crew. Another town I've left behind. Another dream completely blind. Another hotel I can't find. Another backstage bus to you. Another tube of super glue. Another border to get through. I'm driving like a maniac. Driving way to hell and back. Another room, a case to pack. We are the road crew. El segundo lado del disco comienza con el tema Fire Fire, otra canción sobre una relación. En ella la banda nos dice: sexy, tienes fuego, puedes alegrarme la noche, te quiero ver haciéndome arder, ¿por qué no me dejas encenderte? ¿Por qué no me dejas cebarte esta noche? La pieza comienza con gran dilocuencia antes de los versos y luego se escuchan las voces del trío a modo de antífonas. Batería y guitarra destacan en esta caliente encuentro para dar paso a Jailbait, otro poderoso tema musical basado en relaciones amorosas. Un álbum que fue precursor a su vez de otros géneros. Ahí radica su grandeza. No solo unía géneros, sino que dio paso a otros, como el speed metal o el thrash metal. Todas las bandas de thrash metal que surgirían en años venideros tienen como referente claro a Motorhead y en especial este álbum. Nunca nadie había tocado tan rápido, fuerte y con tanta precisión. Una nueva era se abría ante todos. Hay que reconocer que el repertorio musical y la trayectoria de Motorhead puede ser recordado a través de sus rotundos himnos de heavy metal, mejor descritos por el mismo Lemmy Kilmister como rock and roll a secas. Sin embargo, cuando pensamos en la banda, lo primero que se nos viene a la mente, la verdad, es Ace of Base. Ya, seguimos adelante disfrutando de todos los temas de este gran disco y a continuación nos toca disfrutar del primer tema del lado B de este disco, titulado Fire Fire. Y luego programamos el tema 8, Jailbait. Fire. Why don't you let me stone you higher? nation, hellfire nation, strike six, strike eight, I think you're great. continuación en el disco vienen los temas 9 y 10, Dance y Beat the Bullet, siendo ambas las canciones más breves del disco, pero no por eso las menos intensas, en las cuales la banda mantiene la temática de las relaciones amorosas y una gran dosis de energía. Recordemos que el disco ocupa el puesto 408 dentro de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia, según Rolling Stone. A pesar de todo el reconocimiento suscitado en diversas ocasiones, Eddie Clarke, el guitarrista de Motorhead, reveló que Lemmy no estaba muy interesado en ensayar con la banda en ese entonces y mucho menos trabajar en el estudio, pues prefería pasar el tiempo al lado de su novia. Debido al interés del vocalista, fueron Clarke y Phil Taylor, baterista, quienes empezaron a trabajar en diversos experimentos para el nuevo álbum al interior de los Rockingfield Studios de Gales. Fue de esos intentos que nació Ace of Spades, misma que fue perfeccionado en los Jackson Studios de Christmas World, Londres, con el acompañamiento del productor Big Mail. A diferencia de su trabajo con otros productores, se dice que con Mail los Motorhead trabajaban muy armónicamente, haciendo caso a sus sugerencias debido a que él era un hombre delicado, tranquilo y diabético, por lo que no consumía ningún tipo de droga o bebida alcohólica. Bien, sigamos disfrutando del especial de hoy de Paraíso Infernal, donde estamos escuchando por completo el disco Ace of Spades de Motorhead. Y ahora corresponde disfrutar de los temas Dance y luego programamos la canción Beat the Bullet. Yeah. llegamos ya al final del programa de hoy, de un programa especial. El primer especial de la temporada 14, esta vez hemos escuchado por completo y vamos a culminar con los dos últimos temas. Un disco muy importante en la historia del rock, me refiero al Ace of Spades de Motorhead. Y vamos con los dos últimos temas, The Chase is Better Than the Catch y luego The Hammer. Tras el lanzamiento oficial, de hecho, de este disco en 1980, salió una edición en Estados Unidos con las mismas piezas, pero en un orden diferente. En 1996, el sello Castle Communication lanzó la edición CD, con tres temas como bonus extras. En el 2005, Sanctuary Records editó una edición de lujo con dos CDs, en la que participaron ex miembros de Motorhead como Dennis Dufour, Enid Williams, Kelly Johnson y King McAuliffe. En el 2020, Sanctuary y BMG lanzó la lujosa edición por el aniversario número 40 de este tremendo disco. En definitiva, Motorhead se encargó un 8 de noviembre de 1980 de lanzar el álbum más rabioso y veloz jamás logrado, pieza fundamental de la historia del rock, metal e incluso del punk, incluido en la lista de discos que deben ser escuchados antes de morir, e influencia fundamental para un sinnúmero de bandas, es Ace of Spades, la creación perfecta que perdurará en el tiempo, en su momento atemporal y devastador, pero siempre con la consigna clara de la banda: somos Motorhead y tocamos rock and roll. En su totalidad, el disco posee guitarras sucias y distorsionadas aplicadas en ese entonces por Eddie Fasclar, quien rescata lo sencillo pero eficaz del blues para desplegar veloces solos sin ataduras. La batería, marcando al más puro estilo punk cada ritmo de manera frenética por Phil Filthy Animal Taylor, tal como solía componer. Y por último, el imponente rugido del bajo de Lemmy Kilmister, que junto a su voz destacan la furia en la interpretación de cada canción, hacen de esto un álbum único, un disco para la historia, un puñado de canciones que marcaron la senda a seguir durante décadas. Si no hubiera existido este álbum, habría que haberlo inventado. Y como todo tiene un final, culminamos el programa de hoy, este especial donde hemos revisado por completo el disco Ace of Spades de Motorhead, y quedan solo las dos últimas canciones por disfrutar. Primero, vamos a escuchar, como mencionamos anteriormente, The Chase is Better Than the Catch. Y cerramos el programa de hoy con el tema The Hammer. Con esta nos despedimos finalmente. Nos volvemos a escuchar, como siempre, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Y esperamos que todos ustedes estén muy bien y disfruten constantemente del rock. Adiós. I don't